la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Estás escuchando La Primera Maraña, lunes de 8 a 9 horas por Radionauta. La Primera Maraña. Relatando con calma el caos. Bienvenidos a una nueva edición de La Primera Maraña, este programa producido en conjunto por Pulso Noticias y Radio Nauta. Un minuto pasan de las 8 de la mañana, 16 grados en La Plata y alrededores. Arrancamos una nueva semana y como para arrancarla con ánimo, con un poco de hay que arrancar con lo que se pueda. Una semana que pinta primaveral como la anterior, va a ser así, lindo durante el día, baja la temperatura durante la noche, hay que andar ahí con siempre un abriguito de más, pero nada, una buena semana por delante y me pasó algo. Nah, se ponía introspectivo esto. Me pasó algo ayer, me desperté hoy pensando en eso, organizando la posibilidad de hacer una juntada con amigues, viendo, bueno, cuándo, sí, esto, no. Se empezaba a complicar ya encontrar un fin de semana donde juntarnos y alguien plantea, bueno, pues quedan 8 fines de semana y se termina el año. Y fue como... No puede ser. Y bueno, hoy me desperté, me quedé pensando en eso. Efectivamente, quedan solo 8 fines de semana a este 2022. Y sí, la cara de Saba Shulman es, me están quedando cosas sin hacer. Pero bueno, me llamó la atención, ya estamos terminando el año y todavía la noche hace frío. Eso me está poniendo raro a la noche. Pero bueno, nada, reflexiones de un lunes 7 de noviembre a las 8 y 3 de la mañana. Si quieren comunicarse con nosotros, como siempre, nuestro WhatsApp 221-438-6002. Obviamente por todas las redes sociales también se pueden comunicar, ir viendo las actualizaciones de la información que vamos haciendo. Lo mismo nuestra página, desde donde pueden escucharnos y además ver programas anteriores, no solo de este año, sino hay un archivo inmenso de programas que pueden recorrer y ahí ver de dónde viene todo esto que hacemos en Radionauta. Que ya que estamos también, ahí vamos a seguir hablando de cosas que no tienen que ver con la programación específica del día de hoy. Pero faltan muy pocos días para que cumplamos 11 años. Así tan pocos que, en verdad, este viernes, 11 de noviembre, estamos cumpliendo 11 años como Radionauta. Algo va a pasar, algo distinto va a suceder en lo que es el aire de la radio. No mucho más, pero nada, compartirles con ustedes. Festejamos, hoy cumplimos 11 años este viernes, 11 años de comunicación comunitaria, popular, feminista, desde abajo y todos los apellidos que tiene nuestra comunicación. Y bueno, lo vamos a estar celebrando de alguna u otra forma. Hoy, particularmente, ahora sí, entrándole ya de lleno a lo que va a ser esta primera maraña de hoy, vamos a estar hablando con Karina Vitayer, delegada del INADI en La Plata. El INADI publicó un manual de estilo para periodistas que cubrirán el Mundial Qatar 2022. Recomendaciones para que apuntan a garantizar que no se vulneren derechos en los medios de comunicación. Nada, sabemos que ya veníamos hablando la semana pasada con Pedro Garay, se le dice el Mundial de la Vergüenza, ¿no? La cantidad de derechos humanos vulnerados en Qatar, la cantidad de trabajadores que fueron muertos durante la construcción de los estadios. Y además esto, ¿no? Unas brechas ahí culturales, pongámosle, pero que incluso la embajada está haciendo como un cursito si vas a Qatar, qué cosas hacer y qué cosas no, para que, bueno, no te maten o no termines en cana en Qatar. Bueno, está difícil la movida. Vamos a seguir también hoy hablando. Hoy es lunes, vamos a comunicarnos con Pedro Garay también para seguir hablando en este camino a Qatar, a ver qué nos trae el día de hoy. Y también cada lunes es día de mundial, pero mundial de discos en Radionauta. Ya está publicada la batalla del día de hoy, que enfrenta dos generaciones. Es difícil hablar de dos generaciones porque son dos años de diferencia entre una y otra. Pero bueno, dos pibas del trap. Por un lado, Kazu, tal vez la reina, la primera. Y por otro lado, a Lara91K, más nueva. Se llevan dos años, una nació en 91, otra en 93. Como que no hay mucha. No es una cuestión generacional, sino dos momentos del trap se enfrentan hoy en la batalla de discos, rumbo a lo que va a ser las últimas dos semanas de programación de Primera Maraña, el definitivo mundial para definir cuál es el mejor disco del 2022. Así que hoy otro partidito de eliminatorias. Kazu se enfrenta a Lara91K. Voten ahí en nuestro Instagram. De la semana pasada quedó victorioso el disco de Pixies, Dojerel, que estuve investigando y es Aleluyas. Pensé que no era cualquier otra cosa. Para el día de hoy, para elegir estas cuatro canciones de este último disco, octavo disco de Pixies, tuvimos la colaboración de nuestra operadora, no la que está operando el día de hoy, hoy nos opera Saba Schulman, pero nuestra otra operadora, Tamara Camparo, que eligió los cuatro temas que van a musicalizar el día de hoy. Nos estuvo ahí buscando un poco de información sobre Pixies. Y nada, eso, decirles, octavo disco se editó este año, 30 de septiembre de 2022, y es el cuarto disco de la segunda era de Pixies. Pixies se formó ya por 1986 en Boston y se desintegró en el 93, luego de que iban incrementando las tensiones entre Black Francis y quien era la bajista en ese momento, que se me fue el nombre completamente, después vamos a buscarlo. Bueno, luego de un par de años de separación, 2004, se vuelven a encontrar, vuelven a armar la banda. Hoy en el bajo está Paz L'Enchantin. Dato de color, la bajista es argentina de esta banda de Boston. Y vamos a escuchar la primera canción que eligió Tamara para el día de hoy. Esto es Dregs of Wine y es una canción inspirada en la juventud del guitarrista Joey Santiago. Básicamente, reduciendo la explicación o la letra de esta canción, es un mal viaje de ácido y vino barato. Así que cosas que pasan cuando uno está en California intentando pegarla y, bueno, se come un mal viaje. While I prefer the original version of You Really Got Me, she will defer to the Van Halen version. We'll be right back. swagger of a snake with arms. Al 221-438-6002. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Trece minutos pasan de las 8 de la mañana de este lunes 7 de noviembre. Si tenés un mate ahí, arreglátelo. Si tenés algo para comer, estoy contento porque nuestra operadora Saba Schulman trajo facturas, cosa que un lunes es doblemente una buena noticia, por la mayoría de las panaderías, o por lo menos las que yo me cruzo, están cerradas los lunes, y además arrancar la semana con azúcar y harina en sangre es importante, y también es importante arrancar la semana informades. Por eso escuchamos los títulos que preparó Pulso Noticias para el día de hoy. Les empleados municipales festejan y hay servicios reducidos. Las oficinas de gobierno permanecerán sin atención al público con motivo del asueto administrativo y no se cobra el estacionamiento medido. Tampoco se dan turnos para obtener licencias de conducir. La recolección de residuos funciona normalmente, así como las guardias médicas. Evo Morales visitó La Plata y se reunió con productores agrícolas. El encuentro fue en Abasto, donde más de 4.000 personas colmaron el predio de la Cooperativa Agropecuaria Unión de Productores Familiares para escuchar al líder político. El exmandatario de Bolivia ponderó la honestidad y el trabajo del pueblo boliviano y celebró el nacimiento de RUNASUR, una organización a la que definió como un nuevo movimiento político que se establece para fortalecer la integración de nuestros pueblos con base en la plurinacionalidad. Abren las inscripciones en la Universidad de La Plata. Desde esta mañana y hasta el 16 de diciembre, la universidad pondrá a disposición un formulario electrónico al que se accederá a través del sitio web de cada unidad académica para el ingreso 2023. Los estudiantes solo pueden anotarse en una carrera y no tienen que estar inscritos en otra universidad nacional para poder validar el trámite. Buscan capacitar a taxistas de La Plata en perspectiva de género. Concejales del oficialismo presentaron un proyecto para capacitar en perspectiva de género, seguridad vial y RCP a taxistas de la ciudad. Entre los fundamentos de la propuesta se indica que se busca profesionalizar a los trabajadores, dar más seguridad y un mejor servicio a los pasajeros. Reclaman que Coca-Cola cumpla la ley de etiquetado frontal. Más de 90 organizaciones advirtieron al gobierno nacional sobre las acciones prohibidas y el marketing chatarra que realiza Coca-Cola en el marco del Mundial Qatar 2022. Pidieron que se arbitren las medidas necesarias para proteger a las infancias entre la identificación de distintas acciones de la empresa multinacional dirigidas a niñas, niños y adolescentes. Thank you. Estas fueron algunas de las noticias importantes para arrancar esta semana, arrancar este lunes 7 de noviembre. Si querés profundizar, como siempre, podés hacerlo entrando a www.pulsonoticias.com.ar. Ahí vas a encontrar el desarrollo de alguna de estas noticias, parte del laburo de periodismo, de investigación que también hace Pulso Noticias. Y arriba a la derecha siempre queda el botoncito de suscribite, metele clic ahí y estás dándole una mano importante también al periodismo cooperativo. Vamos a seguir repasando este octavo disco de The Pixies, Dojerel, disco que salió triunfante la semana pasada de la batalla o el partido entre Pixies y Arctic Monkeys. Hoy decíamos, hay otro partidito ahí dando vuelta ya en nuestras redes. Lara 91K se enfrenta a Kazu, o Kazu se enfrenta a Lara 91K, como quieran verlo. Sus dos discos también editados este año, es la idea de este mundialito. Son discos que se van a ir enfrentando en estas eliminatorias que estuvimos haciendo por lo menos desde fines de julio, agosto. Venimos haciendo estas eliminatorias semana a semana. De ahí van a quedar 16... discos, exactamente, 16 discos que van a enfrentarse en el Mundial Definitivo de Discos 2022 a llevarse a cabo en las últimas dos semanas de programación, que serían las primeras dos semanas de diciembre. Ahí va. Bueno, seguimos repasando entonces este disco de Pixies. La selección de las canciones fue hecha por Tamara Camparo, nuestra otra operadora. Decíamos, es el octavo disco lanzado a fines de septiembre. Se estuvieron presentando, en el Primavera Sound de Buenos Aires en octubre. Están haciendo esta gira de presentación de este nuevo disco. Hay críticas, igual las críticas de los como los medios especializados suelen ser medias raras, suelen ser bastante como que quedan bien, pero bueno, hay una visión de, bueno, Pixies recupera en este cuarto disco mucho de lo que Pixies supo hacer con sus primeros cuatro discos. Recordemos, del 86 al 93, Pixies graba cuatro discos, una banda que no llega a pegarla en términos de multitudinarios, como me está costando hablar muchísimo hoy. No la pega en circulación, no es que es una banda famosa en esos años del 86 al 93, más bien es una banda de culto, y esos cuatro discos se transforman de alguna forma en discos que forman otras bandas. No sé, se hablaba en los 90, bueno, para estar en onda hay que escuchar Pixies. Esto es lo que decían supuestamente gente que estaba formando sus propias bandas allá en los 90. Nirvana, Wizard, digo, todas esas bandas tuvieron una influencia muy importante de Pixies. Y gran parte de la crítica especializada de rock está planteando que este disco es un regreso a aquel mítico Pixies. Es un montón definir eso con un solo disco cuando estamos hablando de cuatro discos, siete años de carrera, pero está bien lo que se quiere decir. Es como Pixies volvió a sorprender con un disco que suena compacto, pero suena maduro, que suena como una obra de arte en sí misma. Y para seguir recorriéndolo, esta canción es There's a Moon. Don't like to spit, don't like to

La certeza de una piedra en el aire.